Mi nena problemática, semiautomática. Y no flaquea a la hora en ebulear. Mi titerita esconde, el tiri no se esconde. Se monta conmigo y no me pregunta pa' dónde. Problemática, semiautomática. Y no flaquea a la hora en ebulear. Mi titerita esconde, el tiri no se esconde. Se monta conmigo por si fantamea. Blan, blan, hasta blan, blan, ya, blan. Caben dos cepillos dentro del sistema. Siempre ready por si vos por si hay problema. Yo la saco pa' afuera y ella suena. Chiqui blanca, malo mamita, like mamita en huesón. A mí love you, pero esto es un proceso. Están rocando combo, tú me dices quién son. Le sembramos el terror como Jason. Chiqui blanca, por la mía, por la noche y por el día. Solo me corro con batería. La calle está mala, ten la tuya, porque yo tengo la mía. Me recuerdo cuando me decían que le mande caliente, que le baje el seguro y brrrra. Quiere que la piete, que le mande caliente, que le baje el seguro y brrrra. Okay, okay. Problemática, semiautomática, y no flaquea a la hora en ebulear. Mi titerita esconde, el tiri no se esconde. Se monta conmigo y no me pregunta pa' dónde. Problemática, semiautomática, y no flaquea a la hora en ebulear. Mi titerita esconde, el tiri no se esconde. Se monta conmigo por si fantamea. Blan, blan, guata, blan, blan, bla, bla. Blan, blan, guata, blan, blan, bla, bla. Blan, blan. Ella se monta sin hacer preguntas. Tengo otra negra y me las engancho juntas. Me ven en la calle, corren y se asustan, porque saben que si toco la punta. Suena el blan, blan, blan, blan, pero a veces rap, rap. Album uno fight, ya de mini metra. Dile a los homeboys que se echen pa' atrás, o le vamos a acabarle las aventuras. Tengo sin miedo caminando por el bloque. No me mire mal ni mal borote. Muchos están buscando que me caiga, quieren que me desenfoque. Siempre ready pa' cuando me toque. Quieren que la piete, que le mande caliente, que le baje el seguro y brrrr. Quiere que la piete, que le mande caliente, que le baje el seguro y brrrr. Mi nena es problemática, semiautomática, y no flaquea a la hora en ebulear. Mi titerita esconde, el tiri no se esconde. Se monta conmigo y no me pregunta pa' dónde. Problemática, semiautomática, y no flaquea a la hora en ebulear. Mi titerita esconde, el tiri no se esconde. Se monta conmigo por si fantamean. Blan, blan, blan.